Yeah, ey, es el M96, baby. Ey, dile a tu vato, dando con el combo, dando con el combo. Ay, 96, como lo saben, tiene todos los requisitos. Un par tan fantasmeando, por eso es que no compito. Ahora en el estudio, mami, antes en el delito. Vos sabés cómo lo hago, mami, o yo te lo explico. Tra, tra, tra, por detrás. Tra, tra, tra, por detrás. Tra, tra, tra, por detrás. Tra, tra, pa' que empiece a bellaquear. Tra, tra, tra, por detrás. Tra, tra, tra, por detrás. Tra, tra, tra, por detrás. Tra, tra, pa' que empiece a bellaquear. Yeah. Vamos a matarnos. Me tira, 9-6, mata la liga. Vos sabés que estamos al ritmo con toda esta movida. Pero ya todos lo saben que acá se vacila tranqui. Un guacho de la calle que está subiendo de ranking. Solo vago con la jarra, escuchando colombiano. Mi hermanito, estamos bien porque sonamos bien caro. Pero el palabreo mío por arriba cotizado. Y si le meto a tu toto, mami, no tiene reparo. Paro, tra, paro, tra, paro, tra, paro, tra, paro, tra, no tiene reparo. Paro, tra, paro, tra, paro, tra, paro, tra, paro, tra, paro. No tiene reparo, ey. La miro y digo wow. Cuando lo mueve de lado, me tiene endemoniado. Con su culo estoy frustrado. Pero mami, dale suave y no te pongas muy bellaca. Que lo que tengo pa' vos es castigo pa' tu chapa. Castigo pa' tu chapa. Chapa, chapa, tra, chapa, tra, chapa, tra, chapa, tra, chapa, tra, chapa, tra, chapa. Digo pa' tu chapa. Chapa, tra, chapa, tra, chapa, tra, tra, tra. No es besita, bien relax. Fumetiendo bien rulay. Vos sabés que la que hay. Lo prendo, lo vaporo, neto yo más valo solo. Tra, tra, tra, por detrás. Tra, tra, tra, por detrás. Tra, tra, tra, por detrás. Tra, tra, pa' que empiece a bellaquear. Tra, tra, tra, por detrás. Tra, tra, tra, por detrás. Tra, tra, tra, por detrás. Tra, tra, pa' que empiece a bellaquear. Yeah, pa' que empiece a bellaquear. Y ese culo te maltrate. Hoy te traje pa' fumar, pa' que vos te desacate. 9-6 mata la liga, 9-6 se prende un bate. Está puesta para esto y yo puesto pa' el combate. Bate, tra, bate, tra, bate, tra, bate, tra, bate, tra, bate. Puesto pa' el combate. Bate, tra, bate, tra, bate, tra, bate, tra, bate, tra, bate, tra, bate. Puesto pa' el combate. Ey, yeah. Al ritmo. Es el M96, baby. Ay. Si lo prendo, lo vaporo. Vos sabés cómo es mi coro.